poderoso, reinarás hasta que la selva camine rumbo a tu palacio. Poderoso, reinarás hasta que la selva camine rumbo a tu palacio.